ir así, sintiéndote tan solo, sin Cristo en tu corazón. ¿Acaso no conoces de Dios y su perdón? Acércate, comprueba lo inmenso de su amor. En él encontrarás eso que quieres tú. No busques una excusa, que él ya te perdonó en la cruz. Mi vida era nada hasta que llegó Jesús. Solo había tristeza aquí en mi corazón, pero él vino a mi vida llenando mi existir de paz y de alegría, de luz y de emoción. Y sus manos preciosas se extendieron hacia mí, cambiándome la vida, llenándola de amor. Solo Jesucristo podrá hacer eso en ti. Entrégale tu vida y tendrás la salvación. El Salvador, él llevará tus cargas y sanará tu corazón. Apártate del mundo y humíllate al Señor. Yo estaba hundido en el error y Cristo me salvó. En él encontrarás eso que quieres tú. Que es una excusa, que él ya te perdonó en la cruz. Mi vida era nada hasta que llegó Jesús. Solo había tristeza aquí en mi corazón, pero él vino a mi vida llenando mi existir de paz y de alegría, de luz y de emoción. Y sus manos preciosas se extendieron hacia mí, cambiándome la vida, llenándola de amor. Solo mi Jesucristo podrá hacer eso en ti. Entrégale tu vida. Mi vida era nada hasta que llegó Jesús. Solo había tristeza allí en mi corazón, pero él vino a mi vida llenando mi existir de paz y de alegría, de luz y de emoción. Y sus manos preciosas se extendieron hacia mí, cambiándome la vida, llenándola de amor. Solo mi Jesucristo podrá hacer eso en ti. Entrégale tu vida y tendrás la salvación.